Que la luz del día, dile que el amanecer, dile que cada momento me recuerda su querer, me recuerda su querer. Recuerda su mirada. Que en la madrugada recuerdo sus frases bellas, mientras mueren mis suspiros con la luz de las estrellas, con la luz de las está en todos mis sueños. No preguntes qué me pasa, si es que triste me despierto, es que al despertar lo pierdo. Sabes hablar mejor.